Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Estamos con Liliana Paolinelli y Paula, guionista, directora y productora de Por sus propios ojos, una película que se está dando actualmente en el Complejo Tita Marelo. Estábamos hablando un poco de eso, de las películas argentinas que se exhiben en ciertas salas, cómo de alguna manera también restringen eso. Y ustedes me contaban que hay como un circuito de películas de cine argentino alternativas. A ver si más o menos nos pueden contar. Sí, el Inca tiene una política, tiene convenios con algunas salas en lo que se ha dado a llamar circuito alternativo. Entonces, con esta película estábamos en 5 salas dentro del circuito alternativo. Una de las salas era el Cine Gaumont. Y bueno, esos convenios duran 2 semanas. Pero algunas películas argentinas las dejan un poco más de tiempo en la sala Gaumont, que es una sala que está llevando mucha gente. Y bueno, nos sacaron, entonces estamos peleando para que nos vuelvan a poner en el Gaumont por lo menos alguna función. Sí, por eso, porque además están solamente en el Complejo Tita Marelo, tienen 2 horarios, y bueno, y uno de repente dice, bueno, otros horarios, o que esté en otro lugar para que vaya más gente a verla. Bueno, pero hablando de la peli en especial, quería saber cómo surgió la idea de escribirla, bueno, y después de esto de llevarla a las imágenes, a esta película en especial, a Por sus propios ojos. Mira, yo había hecho un abordaje hace más de 10 años sobre este tema, el tema de las mujeres de los presos. Hice un documental y después, años más tarde, reflexionando sobre ese material, encontré una historia que podía articularse en torno a una mujer que tenía el hijo preso y que estaba desesperada por darle algo a ese hijo. Entonces pensé que, bueno, en contar la historia, un poco la historia que yo había atravesado de un estudiante que quería investigar sobre estas mujeres. Es un tema muy difícil, las mujeres por lo general no quieren hablar, mucho menos frente a una cámara, exponer su vida privada frente a una cámara, por el temor a la condena social. Por ejemplo, había muchas mujeres que nos decían que en sus trabajos no sabían que tenía un familiar preso. Entonces, bueno, yo tenía que de alguna forma llenar ese material, contar este documental de alguna forma, y realmente era muy difícil encontrar desde el lenguaje cinematográfico la forma, ¿no? A mí me costó mucho. Finalmente pude hacer este documental, pero me di cuenta que habían quedado muchas cosas fuera. Por ejemplo, esta imposibilidad de hablar, esta resistencia, no está en el documental ni en el discurso de las mujeres, está que quedaron. Entonces, bueno, con los años me di cuenta que eso era muy potable como ficción, contar todos los problemas e inconvenientes que tienen las estudiantes para hacer hablar a una mujer, eran muy potentes dramáticamente. Sí, bueno, hay una búsqueda constante, ¿no? Y el personaje de Elsa, que se les presenta a las chicas diciéndoles, bueno, yo quiero hablar en el documental porque tengo algo para decir, y al final termina diciendo, o sea, o cuesta muchísimo sacarle eso que quería decir, ¿no? Sí, porque son, yo pienso que ya pasa estados, como atravesamos muchos. Esta señora, no contamos lo que pasa antes, pero podemos suponer que ha tenido alguna pelea con un guardia, entonces que ha quedado indignada y les dice, yo quiero hablar y denunciar todo lo que está pasando, y al otro día ya está durmiendo la siesta, a la hora que van las chicas, no tiene ganas de hablar. Claro. Pero son aspectos, y creo que todos tenemos un poco ese costado. Y bueno, este grupo, en estas mujeres, me pasaba que me citaban a una hora en una casa y después no me contestaba nadie o me daban direcciones falsas. Bueno, características propias de este grupo. Las idas y venidas. Y bueno, por ahí también, leyendo notas sobre la película, era como que de alguna manera la metían dentro del documental, los periodistas, ¿no es cierto?, que escribían del documental, del género mocumentario como un falso documental. ¿Eso es así? ¿Existe? ¿No existe? Es la primera vez que yo veo que hay una película hecha sobre la realización de un documental. Entonces, no sé si eso es así. No, la película es totalmente ficción. Quizá da lugar a esta ambigüedad porque las primeras imágenes, sobre todo, están filmadas desde una impronta documental, entre comillas. Nosotros tomamos, todas esas mujeres que están esperando frente a la cárcel son extras, que las convocamos de un barrio en Córdoba que se llama Barrio Comercial, que es un barrio muy pobre. Entonces las tomamos en el momento en que no se daban cuenta que estaban siendo filmadas. O sea, estaban esperando la acción. Claro. Entonces toda esta apariencia da lugar a malentendidos y parece realmente un documental. Tenemos una anécdota que una vez en un festival vimos la película a un distribuidor y el distribuidor nos dijo, no, nosotros documentales no tenemos. Claro. Se vio un pedacito y nos devolvió. Pero bueno. Pero esto fue algo que vos lo buscaste, digamos, premeditadamente, o sea, generar esa especie de ruptura, digamos, de que empezara apareciendo que era un documental y después digamos, que en algún momento el espectador se da cuenta que es una ficción, o fue algo que lo hiciste y después, cuando la película empezó a circular, te diste cuenta y dijiste, ah, digamos, mirá lo que está generando la película, que fue algo buscado. Sí, algo buscado. Yo no quería subrayar o ilustrar lo que estaba siendo registrado por la cámara de las chicas de lo que era el lenguaje de la propia película. Uh-huh. Igual hay cosas, por ejemplo, yo pienso que el cine documenta la realidad que está pasando. Por ejemplo, al tomar el interior de las cárceles, que está bien, estamos modificando de alguna forma la realidad por la presencia nuestra, pero a la vez se registran los espacios, se registra la cárcel, las paredes quemadas del motín, están los guardias que si bien no son actores, pero bueno, se registra su vestimenta. Paula tiene, siempre lo dice, el cine es un... ¿Cómo decís vos? No, que el cine es un documento. Entonces, claro, de alguna manera documenta la realidad, por más que me metas a un actor ahí, en la cárcel es la cárcel y la vestimenta y los lugares, como que sí, documenta un momento. Esta película vista de acá, no sé, a 200 años, de alguna manera va a mostrar algo que, claro, que por ahí es difícil de mostrar. Por ejemplo, hay una esta cosa que la chica cuando entra a visitar al, sí, al preso, bueno, no quiero contarse algo. Por ejemplo, ese es un régimen de visita que ahora no existe. Ahora hay lugares especiales donde los presos pueden encontrarse con sus mujeres. Hay celdas que son como monoambientes donde pueden tener relaciones. Pero en un momento, hace 10 años, cuando hice el documental, este régimen de que la mujer pudiera entrar en la celda existía. Ajá. Entonces, bueno, digamos, está modificado y está usado para la ficción, pero en algún momento, a veces cuando me han preguntado, yo digo que esto pasaba. Que no había estos lugares de visita, entonces la celda era el lugar de visita. Claro, claro, sí, uno tenía más la idea en esas de, o que se encontraban mediante la ventanilla con el vidrio, y no, directamente en la celda donde se... Era directamente no, pero en la hay celda como visitas, se llaman visitas higiénicas, claro, creo, claro, que son las de matrimonios o están por azar, creo que... Eso está existiendo ahora, y esto lo vi en la cárcel nueva de Bower, que es una cárcel que se construyó hace 10 años, pero en la cárcel más antigua, no, porque los presos que no tienen visitas se van al patio y dejan lugar a los que sí tienen visitas. Y, por ejemplo, hay a veces más de una visita. Entonces me contaban que se separaban las camas con un acolchado. Pero bueno, ellos tenían relaciones, todo se escuchaba. Claro. Y en esta situación de precariedad se daba se mantenía la relación, claro, entre los esposos. Liliana, ¿por qué la elección? Digo, porque vos, me imagino que ves, no sé cómo habrás partido la idea, pero la elección de la temática carcelaria no es común tampoco en todos los cineastas. Decir, bueno, tengo plata, voy a juntar la posibilidad para hacer tal película. ¿Por qué este tipo de películas? Es decir, el documental, ahora volviste con la temática de ficción. A mí me parece que los sentimientos y todas las pulsiones y las tensiones son mucho más intensas en el universo carcelario. Los celos, todos los sentimientos maternales de los que habla la película se dan muy concentrados en el universo carcelario. Y eso me gusta, eso da para más de una película. Sí. La verdad que para una miniserie. Tan es así que después de que hice el documental, no sé, escribí un par de guiones que no los hice y después este sí. Pero... Me parece muy potente. Que porque digo, la temática carcelaria ha interesado a algunos realizadores, sí. No, pero digo... Sí, de hecho hay bastantes películas argentinas de los últimos años. Claro, sí, por eso me preguntaba, digo, pero ¿por qué esa elección? Por ejemplo, de los hijos, del tema de las relaciones, de las lealtades, de los presos que tienen, no una mujer, sino que también tienen amantes. Bueno, esto da para rato. ¿Tuviste posibilidad de mostrárselos a las reclusas del lugar? A esta ficción no, y en su momento cuando hice el documental se los mostré a las mujeres que habían hablado. Se los mostré porque había cosas que habían quedado fuera en el documental, cosas que ellas me habían pedido que mostrar, que contara las condiciones en que vivían los presos, y en su momento yo no podía incluir todo ese material en un corto que era de 24 minutos. Entonces digo, bueno, les voy a invitar al estreno, pero si lo ven y no les gusta, se va a crear una situación. Claro, por eso la pregunta, complicada. Digo, porque ahora la respuesta... No, entonces les di un VHS, me acuerdo, en aquel momento a cada una, lo vieron y después fueron al estreno y me dijeron, no, ¿por qué no pusiste esto? Me reclamaron, les pedí disculpas y más no podía hacer. Claro, sí, forma parte de todas estas cosas que uno tiene para decir de repente, claro, y que, bueno, tenés que elegir una en función, ¿no?, de tu producto. Y en especial con los personajes, digo, y con el personaje principal, la que hace de Alicia, hay como... O sea, ¿cómo fue el trabajo? Porque se muestra, de alguna manera, como una transformación a lo largo de la película. Digo, ella empieza buscando algo y pareciera como que Es ella la que se termina encontrando con otra cosa. Sí, un poco esa es la búsqueda, esa es la investigación. Digo, en cualquier rama, más allá de lo cinematográfico, uno cuando investiga un tema, un fenómeno, después hay cosas que se van modificando alrededor del objeto de estudio. Y un poco es lo que le va pasando a ella. Ese objeto de estudio, que son este grupo de mujeres, se va alterando y se pone en juego, se empieza a poner en relevancia otros aspectos, como por ejemplo toda la ética, hasta dónde ella puede presionar al otro para que hable, bueno, en fin, todas estas cosas de las que habla la peli. Claro, sí, además se la ve en esa situación cuando lo va a visitar y cuando la revisan toda, ¿no es cierto? Que es como, ahí ya pasa a ser el personaje principal de la historia, porque uno dice, bueno, a ver qué les pasa a las mujeres de los presos, a las madres o a los presos mismos, y ahí ella, que es la que está en el lugar de investigadora, pasa a ser, qué le pasa a ella en ese momento, ¿no es cierto? Claro, que todo esto es producto de un devenir. Obviamente que si a ella le impusieran esta condición desde el principio de la película, quizás, y desde la frialdad del primer encuentro, yo diría que no. Pero la mujer también la va embaucando, y ella también se va metiendo de a poquito, y bueno, termina, no sé, piensa, bueno, voy a hacer esto y me voy a someter a la requisa, porque, digamos, se va enganchando ella y llega un punto que no puede ir para atrás. Y pasó con Ana una cosa que filmamos la requisa, que es escena tan dura que se tiene que desnudar frente a cámara, la filmamos el primer día de rodaje. Y ella antes no había filmado ningún corto, ella estaba así virgen. Y le tocó hacer eso. Y pienso que fue bueno, porque si bien ella, pobrecita, atravesó muchos nervios, todo, porque era el primer día de rodaje, estábamos dentro de una cárcel real en uso. Pienso que si ella, con más conocimiento de lo que era la dinámica de rodaje, lo hubiera hecho 10 días después, hubiera estado más resistente probablemente, hubiera estado más vergonzosa frente a la cámara, frente a los técnicos. Entonces, bueno, las cosas se dieron, impensablemente salieron bien. Bueno, acá ya nos está contando, pero les digo también que, para los que quieran, hay un diario hecho de lo que fue el rodaje de la película, que está en tu blogspot, sí. Y lo estuve leyendo. Y también, ¿cómo se te ocurrió? Digo, porque ahí están todas las idas y venidas de los lugares que iban a elegir, del tema de la utilería, hasta de las discusiones que tenían con los miembros del equipo. Y digo, bueno, uno ahí se entera de un montón de cosas. Sí. Y a vos, ¿qué se te ocurrió también publicar todo eso, no? Lo había empezado a hacer porque era una forma de, no sé, de llevar un momento en la noche, y en realidad desde que hicimos la película el trabajo es muy grupal, y era un momento de soledad que yo extrañaba, un momento de escribir. Era como escribir un mail a un amigo, algo así. Y bueno, simplemente relataba lo acontecido, y contar, bueno, las desavenencias con parte del equipo que se produjeron en el rodaje, estando en Córdoba. Después me di cuenta que era a mí lo que me gusta mucho la historia del rodaje, que es de lo que cuenta la película. Entonces, bueno, parecía que podían ensamblarse como partes de un mismo proceso. La escritura del diario y la realización de la película. Bueno, si entran en www.porsuspropiosojosblogs.blogspot.com, ahí lo tienen, así que tienen un rato para entretenerse. Bueno, que alguien más lo leyó. Lo había leído una tía de la protagonista y mi madre. Pero no sabía si eso. Sí, bueno, yo creo que tiene que ser para el mundo. Yo vi ahí, empecé a leer y dije, uy, qué bueno, porque si te muestran la cocina y, qué sé yo, unos de... un registro paralelo de lo que iba pasando, ¿no? Claro. Además uno piensa que se elige tal lugar y se va a filmar ese lugar, y no, y de repente te encontrás con un montón de otras variables, ¿no es cierto?, de discusiones o de esas cosas que está bueno. Bueno, la película fue premiada, vos fuiste premiada también. Sí. ¿Cómo querías? Yo en particular quería saber cómo es eso, cómo llega una película de cine argentino a participar en los festivales, cómo, y bueno, y qué es lo que sentiste vos, ¿no es cierto? Vi que tuviste muchos premios en el de, no me quiero equivocar el nombre, en el de Gramado, puede ser, en Brasil. Sí, sí. Sí, ahí fueron cuatro al hilo. cuatro. Y mira, la primera vez nosotros teníamos un Work in Progress, que era una edición precaria todavía de la película, y la mandamos a Cine en Construcción al Festival de Toulouse. Es un programa de ayuda para películas que están todavía sin terminarse. Ahí ganamos un premio, y bueno, con ese premio, no era que era un premio con el que íbamos a terminar la película, pero ayudó a generar un consenso favorable en otros fondos, como por ejemplo Fonsud. De ahí obtuvimos Fonsud, que también son ayudas parciales. Ninguna ayuda es que terminás del todo la película, pero bueno, es bueno porque va creando buena opinión. Claro. Y después terminamos la película, se presentó en San Sebastián, inmediatamente en Biarritz. Ahí las dos actrices obtuvieron un premio. Después en Mannheim, Ana ganó el premio también a la actuación, así que nos dimos cuenta de que la actuación era un punto fuerte en la película. Y después otra vez en... Bueno, después anduvo por otros festivales en todo este año, entre los cuales estuvo Shanghai, que no, yo no fui, pero bueno, festival importante. Y después Gramado, donde otra vez Ana gana por actuación, y después guión y otros. Por mi, por guionizo, bueno, para que sepan, vieron que se está dando en un solo cine, pero que sin embargo un premio en esas no te avala, porque digo, también está alguien que la va a ver, lo que se lleva, y bueno, y el producto solo, pero bueno, es un producto más que bueno para ver. Y el un festival importante donde vamos a estar es en el AFI, que es en Los Ángeles, que es muy importante ese festival. ¿Y eso cuándo es? Es del 30 de octubre al 12 de noviembre. Ah, ya se están yendo por competencias, sí. ¿Cómo es? ¿Hay un análisis así de todos los lugares donde pueden presentar la película? Ustedes, cuando te pones esos trabajos de producción, calculo, ¿no? Será que, no sé, ponerte a ver todos los festivales, y está bueno esto que decís, que yo no sabía, que hay como que festivales que te ayudan a terminar, o sea, puedes llevar un work in progress, puedes llevar un crudo. No, hay que nosotros sí estudiamos todos los festivales en orden de importancia, qué premios te cuáles son los que dan premios, los requisitos, pero también hay un tema que condiciona, que son las fechas. Yo sé que hay un festival importante en 6 meses, pero tampoco puedo tener la película parada 6 meses, entonces las fechas también van imponiendo a dónde mandar la película. Y en ese caso, bueno, donde más teníamos cerquita era Toulouse, y bueno, a partir de ahí, por suerte. Tenés que hacer un análisis, hay como varios tipos de festivales, los clase A, que son 10, una cosa así, que en general, digamos, ya te pone la película como a jugar en primera para los compradores. Entonces, en relación a eso, cada festival después tiene secciones, viste que Cannes tiene 3 secciones, o sea, no es lo mismo en qué lugar te están invitando. Entonces, a veces la gente prefiere ir a competencia en un festival menos importante que ir al montón en Cannes, o sea, hay que hacerle un poco análisis. Después hay festivales que tienen premios y mucha plata, que entonces por ahí no es un festival importante, pero si ganaste cambia mucho tu historia. Claro, claro. Entonces, y en términos de la repercusión que puede llegar a tener la película en función de esto, digo, con los premios que ustedes ganaron con esta película, ¿lograron o se ve, se abre alguna perspectiva de, no sé, de distribución, de exhibición de la película, digamos, en ese sentido, más allá de que resulta muy importante por el tema de la financiación y de conseguir la película, la plata para terminar el proyecto y demás, a términos de distribución y que la película, digamos, llegue a mayor cantidad de público, eso, digamos, ¿cómo lo ven? ¿Digamos, se logra de alguna forma? ¿Les ayuda en los festivales en ese sentido? Sí, te ayuda. De hecho, la película está vendida en Estados Unidos. O sea, Europa todavía no está cerrada, pero Estados Unidos. Yo vi el tráiler en inglés de la película, sí. No, eso es raro, porque nosotros pensábamos quizá que en Francia sí, pensábamos que iba a ser bien recibida y que la íbamos a vender, pero los Estados Unidos fue sorpresa. Porque nadie, uno está acostumbrado, habituado a oír que el cine argentino anda muy bien en Francia, en Europa, pero en Estados Unidos realmente fue una sorpresa. Así que mira, la película cordobesa, producción Buenos Aires, Córdoba, pregunta sí, realmente es extraña. Siempre me dan ganas de hacerlas cuando vienen los realizadores, que es, ¿ya estás pensando en otra o todavía estás con esta? ¿Sí? ¿Ya estás pensando? No, ya estoy con otra, y si todo sale bien estaríamos filmando en marzo, abril. Te hablo desde el deseo ahora. ¿Ficción o...? No. Sí, bueno, después los tiempos son bastante altos de ficción. Sí, pero estamos con planes de documentar. Guionista también, guionista y director. Sí, hay que tener varias cosas, entonces, como los tiempos del Inca, que son tan largos, entonces uno tiene que terminar el rodaje, seguir pensando lo próximo, porque los comités se demoran bastante tiempo en despedirse, y entonces no es el mismo rendimiento, ¿no? Hacer una película cada 3 años no te rinde lo mismo que hacer una por año, ¿no? Sería como el sueño. Lo ideal, ¿no? Lo ideal. Terminar todo el año para estrenarla, para recorrer festivales, a montarte la otra y así, ¿no? Una vida. Claro, una vida. Para una película. Lina, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la remera. Esto es un agradecimiento que te entregar Pablo de Parque Centenario, que se llamó y se llevó la remera. Recordanos la página, el blog, ¿no? ¿O hay una página web? Hay una página que es porsuspropiosojos.com. Bien. Y ahí dentro está el blog. Y ahí está el link para ir al blog, así que pueden chismear. Bueno, y los horarios, si ¿se acuerdan? Yo creo que hay uno 18:35 en el Tita Merelo y uno anterior. A las 14. Tita Merelo. Bueno, después del almuerzo. Va a estar un tiempito más, ¿no? Va a estar un tiempo más todavía ahí. Creo que sí, tenemos que confirmarlo, pero pensamos que sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, y esperamos que se abra también el Egomont, entonces. Mucha suerte, vamos a verlo. Los que no, Daniela fue a ver, nosotros todavía estamos en pecado. Tienen el deber. En deuda, así que vamos a ir a verla, mucho más interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fuga en la menor. Bueno, nos estamos yendo, ¿no? Nos estamos yendo, como siempre, lamentablemente hay que ir. sí, bueno. Vamos a agradecer a Mariana Kosodik, que es una de las culpables de elegir la música que hemos elegido. Usted calculo que también hay cosas metidas suyas. Muy Pinardello, bueno, muy linda música como siempre. Ahora viene Gato Encerrado, un lindo programa para que vayas a escuchar. La semana que viene tenemos un invitado. La semana que viene tenemos. Diga usted. Juan Diego Encardona, que tiene un libro publicado hace muy poco por Editorial Norma, que se llama Villacelina, un libro que estoy leyendo en este preciso momento. Y muy buen escritor. Muy buen escritor, una voz nueva y muy interesante. Así casi unánime, por lo menos acá en el programa, que nos gusta a todos. A veces que viene alguien o alguno, pero siempre estamos ahí acordando. Encardona es buenísimo, léanlo. Norma, y también tiene un blog también. ¿O y tiene un blog que creo que se llama Días que pasan? Bueno, le hacemos bomba cuando venga, que se haga propaganda cuando venga. Exactamente. Nos estamos yendo. Corazón Caparazón, señor López. Hasta luego. Cosas que dejamos pasar, las que seguro creímos iban a regresar. ¿Dónde quedó ese amor? ¿Dónde quedó ese amor? ¿Dónde quedó? Hay tantas cosas nuevas, me podrían convencer, pero yo cierro los ojos, no quiero creer. ¿Dónde quedó ese amor? ¿Dónde quedó ese amor? ¿Dónde quedó? Los años pasan y nunca me enamoro yo. Después de vos ya no quise arriesgar mi corazón. Acá no es. Golpea, que te van a abrir. ¿Podrías aumentarlo solo un poco? Eso es muy, muy, muy intenso. Bien, es como un golpe en el tímpano. Realmente es como un láser que golpea mi tímpano. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Hacia una nueva ley de radiodifusión. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Las frecuencias radioeléctricas son patrimonio de la humanidad. El Estado tiene que garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso y la participación en los medios de comunicación. Es indispensable una nueva ley de radiodifusión de la democracia que reemplace a la ley de la dictadura aún vigente. Coalición por una radiodifusión democrática. Para conocer y adherir a los 21 puntos, www.coalición.org.ar.